Muy bien, abran sus Biblias, por favor. En Primera Reyes, creo que. Estoy un poco desenchufado ahora. Primera Reyes 3. Vamos a hablar hoy día de un hombre bastante que ha puesto muchas cosas. Fue un rey bastante extraordinario, ¿no? Que es el rey Salomón. Y la lectura es esta. Pónganse de pie para que cambien un poquito de posición. Luego estarán una hora por lo menos. Primera Reyes 3, de 3 y un poco más. Pero Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. En Gabaón se le apareció en sueño Jehová a Salomón una noche y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón le respondió: tú has tenido gran misericordia con tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. También te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, comprendió que era sueño. Luego fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová. Sacrificó holocaustos y ofreció sacrificio de paz. También ofreció un banquete a todos sus siervos. Que el Señor añada su bendición a esta lectura. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos ayudas a entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través de esta palabra. Señor, clamamos a ti, Padre. Concédeme, Señor, también sabiduría para poder explicar y llegar a mis hermanos. Señor, en esta hora podemos tener muchas preocupaciones. Como tú bien sabes, yo lo tengo, pero también lo he dejado en tus manos. Que cada uno de nosotros, Señor, en esta hora podamos concentrarnos en la palabra que tú tienes para esta noche, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús yo te pido esto Amén. Tomen asiento, hermanos. Ya sabemos, más o menos, para situarnos un poquitito, este rey Salomón. Se habla mucho de él. Fue un hombre bastante inteligente, hombre rico, y ya vamos a ver que, cómo lo forjó. Pero generalmente causa hilaridad, ¿no? Hilaridad, porque dijeron, ¿cuántas esposas tuvo Salomón? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? ¿Tres? ¿Mil? Eso. No sé cómo se arregló, yo tengo problemas con una, pero en fin. Ese problema de él. Pero en todo caso, tenemos que clarificar lo siguiente, que no fue un hombre que andaba por aquí, sino que él usó mucho de política. Él hacía pactos, ¿no? Para ir extendiéndose. Esa era la razón por la cual tenía muchas mujeres. No era una razón de amor, quizás de nada de eso. Tenía una mujer, la hija de Faraón era su esposa. Pero para poder extender sus dominios, entonces tenía este tipo de política, si se quiere. Bueno, Salomón, nosotros sabemos muy bien de cómo fue emitiendo juicios, fue arreglando muchos problemas, tal como él lo pidió. Y una de las cosas que, si ustedes se recuerdan la historia, fue en una noche en que dos mujeres empezaron a discutir, habían dormido cada uno en su lecho, pero resulta que vivían cerquita, estaban ahí. Una de los hijos de una mujer murió aquella noche. Y entonces ella fue cuando se dio cuenta que su hijo estaba muerto, no hizo una maldad, tomó su hijo muerto, lo puso al lado de la otra mujer y tomó el otro hijo y lo trajo para acá vivo. Y entonces empezó la discusión. Un hijo muerto y un hijo vivo. Y fueron al rey. ¿Cómo solucionar este problema? Entonces, allí ellos discutían cara a cara frente al rey. Y el rey dijo, bueno, dijo, esta mujer dice que el hijo mismo vivo es mío, que el hijo tuyo es muerto. Y ella dice, no, mi hijo está vivo, sino que tú y el que se murió. ¿Cómo lo arreglamos? Entonces él dijo, muy bien, muy simple. El hijo muerto no tenemos nada que hacer, pero sí el hijo vivo está aquí. Tráiganme una espada. Entonces le trae una espada y dice, muy bien, vamos a partir al niño vivo. Para que entonces mitad cada uno. ¿Qué tipo de solución, no? Bastante duro. Pero la historia está ahí para que ustedes después lo lean. Entonces, ¿qué ocurre? Antes de eso, la que era la mamá del niño dijo, no, por favor, rey, señor mío, no lo haga. Entréguenle nomás, entréguenle a ella, por Dios que vivo. Y la otra dijo, no, dijo, ni ella ni yo, dijo, mátenlo nomás. ¿Por qué? Porque le dijo, estaba muerto. Entonces el rey dijo, muy bien, está lista la solución. Dijo, entréguenle al niño vivo, dijo, a ella, porque ella es su madre. ¿Se fijan? Esto es como para mostrar un poquitito lo que él era como persona, lo que él era como rey. Entonces, pero andando el tiempo, él escribe muchas cosas, y entre ellos, nosotros tenemos el libro de Eclesiastés. Si quieren verlo, por favor. Espero que esta Biblia tenga Eclesiastés, porque me lo prestaron. Bueno, aquí está.